Radio Fantástica. Muy pronto. Senador del Centro Democrático. En el mundo, Facebook retiró un video de la página del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que consideró una desinformación peligrosa respecto al COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Con una versión en vivo de un clásico de los 80, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Donna Summer, con una canción original de 1983, versión en vivo del 99, la canción She Works Hard for the Money. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, y el turno ahora es para un clásico de los 70, un hombre que fue considerado por muchos como el quinto Beatle, porque él fue quien acompañó a la banda en el órgano y los teclados durante las sesiones de su disco Let It Be. Me refiero al maestro Billy Preston. Él nos visitó en Colombia en 1984 en el Teatro Colón, y tengo el privilegio de decir que mi abuelo Julio E. Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa de televisión espectacular SS. Él también tuvo varios éxitos como solista, especialmente esta canción de 1974. Esto dice así: Nothing from Nothing. Good girl, and I'm gonna miss me just you. Hey! Late at night,

por trabajar con todo el mundo, Steely Dan, un montón de gente grande. Y vamos a recordarlo con este clásico de 1978 que dice así, con los coros de Cheryl Lynn, Toto, y esto que es Georgie Porgy. FM.

that's me. Sometimes I don't recognize my own face. I look inside my eyes and find. Sabor de la noche, un clásico de 1999, el primer éxito de Jerry Halliwell como solista tras dejar a las Spice Girls la canción Look at Me. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, llega Tina Turner con esto que dice así, el tema más importante de su carrera de 1984, What's Love Got to Do with It? Oh, Tina Turner con What's Love Got to Do With It en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos ahora con un clásico de los 70. El turno para una banda que no necesita presentación, los señores Rolling Stones. Uno de los grandes éxitos de su carrera junto a Satisfaction, junto a You Can't Always Get What You Want, Honky Tonk Women. Y esta interesante fusión de rock y disco con aires de reggae, diría yo. Esto se llama así, del álbum Some Girls Miss You. Yeah. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Éxito de 1999, un clásico, Don Tom Jones, Sir Tom Jones, junto a Moose T, un tema del álbum Reload, la canción Sex Bomb. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un tema que fue éxito en el 2000, y creo que esta banda fueron One Hit Wonders, creo que solo pegaron esta. Morchiva, con Rome Wasn't Built in a Day. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.